Uno. Y bien, querida Pilar, a partir de ahora vamos a comer sin sal, porque tenemos la tensión arterial muy alta. Dos. No coma muchos carbohidratos por la noche, porque eso la hace engordar. Consuma mucha verdura y fruta, y verá que se encuentra mejor en unos días. Tres. Tómese estos comprimidos para la sensación de mareo después de las comidas y evite leer y ver la televisión sin sus gafas.